Hola, nosotros somos Mamarrayos y el nombre de la banda en realidad no tiene un porqué, sino más bien que tiene un poco de rayos gamma, de mamarrachos, que tenemos bastante eso, ¿no? Un poco. Y mamá mía, los rayos y esas cuestiones, no hay mucho más. Una incoherencia total. Bueno, Mamarrayos existe desde el año 2008. Comenzó como un trío pop con bases grabadas y al tiempo incorporamos un baterista que después se fue y entró Mazo el año pasado, y ya de a poco fuimos como adquiriendo un perfil más, más de rock, más de banda de rock. Pasamos del pop al rock, así nos vendimos. Bueno, la banda está formada por 4 integrantes. Tenemos en el bajo a Gustavo Rayo, quien también canta. Después tenemos a Rafael, Rafa Rayo, en teclados, también canta y hace coros. Y tenemos en batería a Mazo Rayo. Y por último, quien les habla, Seba Rayo, en guitarra y coros. El doctor Sebastián. Todos vivimos en Buenos Aires en general, y algunos, o sea uno, vive en Caseros, que es Mazo. El resto estamos acá distribuidos por Capital Federal. Yo estoy en Palermo, yo soy Gustavo. Estoy en Palermo, Rafa está por Villa Santa Rita y Seba está por Monte Castro. Y bueno, es donde vivimos ahora. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? No lo sé. Yo no sé si puedo decir que tengo como un lugar donde inspirarme para componer. A mí lo que me pasa con la música es que aparece. Y a veces aparece entera y a veces aparece a pedazos. Y es como ir construyendo, armando un rompecabezas, digamos, porque podés tener una linda melodía en la guitarra, una buena secuencia de acordes. Y después la letra habla de otra cosa en la que vos ni pensaste cuando hiciste la música, cuando apareció la música. Y a vos, Rafa, ¿cómo es? Yo pienso que más allá de ser el tecladista de la banda, mi rol en la banda es el del teclado como instrumentista, pero yo siento que mi rol más es, me gusta componer canciones. Soy alguien que compone canciones y me gusta llevarlas. Y en realidad no tienen un origen puntual. Me gusta la melodía pegadiza y con un estándar de calidad que sea mi criterio, que bueno, no sé si es un criterio personal, pero me gusta lo pegadizo y también me gusta hablar de la... Yo soy una persona que se lleva mucho a vivir circunstancias en la vida, a veces bizarras, las puedo comandar o llevarme a esos lugares y después describo eso, esos valores o esas cosas aprendidas en esas circunstancias de la vida. O sea que podemos decir que Mamarrayo respeta los estándares de calidad del hit. Totalmente. Muy bien. Bueno, yo en particular, al principio cuando la banda comenzó, cantaba muy poco y apenas hacía algunos coros. Y en realidad siempre, antes de que la banda existiera, siempre tuve el deseo, o quise cantar, cantarles una canción a las personas que estaban ahí mirándome. Y la verdad que cuando empecé a participar más cantando en la banda y canté mi primera canción adelante de toda la gente, ese fue un regalo insuperable y es uno de mis mejores recuerdos en la banda. Bueno, yo uno de los mejores recuerdos que tengo es haber tocado con la banda en Ciudad Universitaria. Es donde me recibí como diseñador. Tengo un buen recuerdo porque estaba lleno de compañeros míos que siempre me decían que iban a venir a ver a la banda y nunca venían. Entonces esta había sido la mejor excusa para que no falte. Thank you. mi mayor recuerdo, el más grosso, bueno, tocamos en Uruguay el año pasado y estuvo re bueno porque nos fuimos en la camioneta mía, todos, y estuvo la verdad que buenísimo. Ahí sentí el placer de estar de gira, de estar fuera de casa unos días y nada, y tocar. Eso la verdad que estuvo re bueno. Bueno, para mí es un hecho circunstancial, según el momento. Me pasa muchas veces que me bajo un disco de una banda y lo puedo estar escuchando durante, no sé, 2 semanas. Todos los días escucho el mismo disco, hasta que me canso y, bueno, aparece otro disco de la nada y ese disco pasa a ser el más importante. Claro, es como por etapas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora estoy... No puedo parar de escuchar a Trostrigo y Araca París. Son dos cosas que estoy escuchando todo el tiempo y hace un tiempo no me puedo acordar que estaba escuchando. Voy como cambiando, me voy como pegando a ciertos estilos y después voy cambiando. Yo creo que lo más importante, lo mejor que tiene Mamarrayos para escuchar es el vivo. Porque el disco está bien, digamos, uno graba y es un proceso grabar, lleva meses. Pero el vivo es ahí, es en instantes. Estás vos con tu cuerpo, carne y hueso y cuerdas y tocando. Y cuando lográs conexión con la gente, eso está bueno. Digamos que lo mejor que tiene Mamarrayos, porque hay que escucharlo, es porque tenemos un vivo digno de ver. Sí, yo pienso lo mismo. Yo toco las teclas con los dedos, como los tecladistas convencionales, y sea cual fuere, pero toco con el cuerpo y la actitud y la fuerza. Hay mucha potencia en el vivo y yo me transpiro la vida, si no, para mí no es haber tocado eso. Sí, yo creo que en base a la opinión de mucha gente con la que hablamos después de los recitales, recibimos respuestas que se trata de algo bastante innovador. A mí me pasa particularmente que me quedo escuchando cuando termina un tema, y si escucho un silencio cuando termina ese tema, me doy cuenta de la atención que le puso ese público, y creo que tenemos algo fuerte para mostrar. Un sueño en particular, no, o sea, el sueño está cumplido, estamos tocando, y ese es el sueño para mí. Sí, yo creo que el sueño para mí también ya empezó, pero me encantaría, por ejemplo, poder tocar en lugares recónditos del país, tanto en el sur como en el norte. Claro, para mí mi sueño es esto, que el sueño que siga, porque está buenísimo, nos divertimos un montón. Y está bueno empezar a salir a tocar afuera de Buenos Aires. Está buenísimo. Estás teniendo todos los cachorros. Bueno, tenemos un EP grabado, recién salido del horno, que pensamos editar en los próximos días. Se llama Despertar. Tiene 4 canciones, el productor artístico fue Martín Morán, un genio total que nos tuvo un montón de paciencia, porque a mí particularmente mucho grabar no me gusta, y le encontró la vuelta como para que me cope grabando, y la verdad que el resultado está a la vista. Son los temas que están escuchando en este audio reportaje, y bueno, la verdad que hay ganas de empezar a hacer videos y de grabar más temas. A pesar de que no me gusta, vamos a grabar más temas. Y bueno, ahí estamos. Espero que les guste. Próximamente Despertar en la batea de tu disquería amiga. ¿Quedan disquerías todavía? Bueno, este track número 1 del EP Despertar, la canción se llama Despertar, es como renacer. Y la letra está inspirada un poco en una saga de libros de Stephen King que se llama La Torre Oscura. Un poco nada más, porque habla de un tipo que pasa de un mundo a otro y no sabe bien si está despertando todo el tiempo. Bueno, en el tema de Rayos en el Aire tenemos la confesión de un rockstar, un punk, que vaga por los distintos bares de Buenos Aires. En el tema se muestra toda la fuerza del tipo oprimido que busca explotar, ¿no? Todo eso que tiene resentido ahí guardado. Estamos hablando del track número 3, Rayos en el Aire. Rayos en el Aire. Puedo respirar, curamos las heridas de cualquier sentimiento. Somos la caída de canción de lobo en estado de shock. Y hoy sin mí de mi lado la fiesta terminó. Y aunque soy buen perro, yo no tengo perdón ni collar. Bueno, y el track 4, el último, es este, se llama Otra Vez. La letra surgió un poco de esta cuestión de la red social, del levante virtual, de sitios como Badoo, y etcétera, etcétera, en los que la gente se muestra como algo que no es, uno se muestra como alguien que no es en general, y bueno, no es el estilo de uno, por eso el estribillo está, lo van a escuchar que dice no es mi estilo. Nada, el rock es así, chicos, gracias por todo. pueden enterarse de las fechas y otras cosas, contamos intimidades también, en mamarrayos.com.ar, en facebook.com/mamarrayos, nuestro SoundCloud es soundcloud.com/mamarrayos. Bueno, nos vemos en la próxima.